Hermanos, vamos a compartir hoy día una palabra que está en Marcos. Me gustaría que la buscaran, Marcos 7, 24 al 30. Estoy bastante mal de la voz. Ahora, más, aparte de quedar difónico, estoy resfriado, así que me va a costar un poco hablar. Marcos 7, 24, 30. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios por su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por estar una vez más en tu casa, Señor, por poder tener un tiempo de bendecirte, de exaltar tu nombre con nuestras palabras, con nuestras canciones, Señor. Pero también sabemos que es sumamente necesario y fundamental recibir de tu palabra, que tu palabra penetre nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros, Padre. No sacamos nada con cantar, con proclamar lo que tú eres, si eso no se condice con la vida que llevamos, Padre. Por eso, Señor, necesitamos de ti, Señor. Sabemos que no podemos vivir la vida que tú nos llamas a vivir sin ti, Señor, sin tu fuerza, sin tu fortaleza, sin la fe que tú nos das, Señor. Es totalmente imposible. Por eso necesitamos ir a tu palabra, necesitamos conocerte cada día más, Señor, para poder dar frutos, Señor, frutos de bendición en nuestra vida. Por eso dejamos este tiempo delante de ti, preparamos nuestros corazones, Señor, nos ponemos atentos, Señor, para lo que tú quieres hablarnos en este día. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, el relato que vemos y la actitud de esta mujer realmente son esperanzadores. Ya yo quería partir diciendo que para quien tiene una búsqueda genuina, una búsqueda de corazón verdadera, honesta hacia Dios, la vida, este relato, la vida de esta mujer es una esperanza para todos nosotros. ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermanos? Si pudiéramos resumir de dos maneras cómo el mundo intenta acercarse a Dios, podríamos hablar de una modalidad un tanto antigua, que es ver a Dios como un ser bastante alejado, casi un tirano, que está lleno de ira, ¿ya? Y que nos pide a nosotros, y nosotros tenemos que acercarnos a Él con buen comportamiento y con sacrificios. ¿Ya? Es una mirada bastante tradicional. Tal vez nuestro antepasado era bastante fuerte esa mirada. Pero una mirada más moderna nos habla que para acercarnos a Dios nos habla acerca de una fuerza especial, como que Dios fuera una fuerza especial y que en cualquier momento nosotros podemos acercarnos a Él, ¿ya? Y sin mayores explicaciones, ¿ya? Dios es una fuerza especial que está en todos lados y nosotros podemos acercarnos en cualquier momento sin dar ninguna explicación acerca de cómo vivimos, acerca de cómo pensamos, acerca de cómo nos comportamos, cómo llevamos nuestra vida. Dos maneras bastante erróneas de acercarse a Dios. Pero veamos aquí cómo esta mujer se acerca. Y estamos viendo el relato en el versículo 24, cuando dice que levantándose de allí, está hablando de Jesús, dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Jesús, en los capítulos anteriores, en los relatos, había estado rodeado de mucha gente, ¿ya? Muchas veces él no quería, pero llegaban muchas multitudes. Ya su fama iba creciendo. Ya se veía lleno su actitud, lo que él hacía, estaba lleno de milagros, estaba fuera de demonios. Y por lo tanto, eso generaba bastante expectación, la voz corría y las multitudes se acercaban a él. Entonces aquí nos habla que cuando se levantó, salió de ese lugar, ¿ya? Se fue a esta región, que era una región gentil, ¿ya? No era una región con mayoría judía, ¿ya? era bastante, la mayoría era gente gentil. Y se fue a ese lado esperando que nadie lo supiese, a lo mejor para descansar, para tener un momento más íntimo con sus discípulos. ¿Ya? Y esa es la situación que llevaba Jesús. Pero vemos en el versículo, en el mismo versículo, podríamos decir la parte B del 24B, que dice, pero no pudo esconderse. ¿Ya? Él trató de realizar esto, trató de apartarse, que nadie supiera, pero no pudo esconderse. ¿Por qué no pudo esconderse? Porque en el versículo 25 dice, porque una mujer, la cual tenía un espíritu inmundo, oyó de él. Ya, esta mujer se enteró. Por lo tanto, Jesús no pudo estar escondido, no pudo tener ese momento que él esperaba. Y no habla acerca de esta mujer, ya, que tenía una hija con un espíritu inmundo. Trate de imaginarse un poco la situación. Ustedes que son padres, quienes son padres, imagínense tener una hija, un hijo con un espíritu inmundo. Ya, bastante complicada la situación. Ya, y si eso se extiende en el tiempo, yo creo que es bastante agobiante, bastante desesperante. Por lo tanto, la mujer podríamos decir que estaba en un estado de desesperación. Ya, es bastante complejo tener una hija con un demonio, que seguramente había manifestaciones acerca de aquello, y ella no veía salida, ya, para su vida, para lo que ella estaba viviendo, no veía cómo enfrentar la situación y estaba en una situación de absoluta desesperación. ¿Ya? Y eso es lo que vemos, y ella, esta mujer, oye acerca de Jesús. Paremos un poco aquí y preguntémonos, vamos a ir parando de repente para ir preguntando hacia nosotros mismos. Esta mujer se acerca a Dios desesperada, pero a la vez que está desesperada, está decidida también. Ya desespera, pero tiene una decisión. ¿Cuál es la decisión de ella que está tomada en lo más profundo de su corazón? Es librarse de esta situación. Ya salir adelante, salir de alguna forma de esta situación. Está desesperada, pero también está determinada a salir de esto. Preguntémonos nosotros, ¿qué es de nosotros? Cuando nosotros estamos en situaciones de desesperación, cuando nos atormenta, por ejemplo, el pecado, ya nos atormenta nuestra vida, al punto que llegamos a desesperar por el perdón de Dios. Cuando desesperamos por el pecado que está en nosotros, desesperamos y nos volvemos una actitud determinada para obtener el perdón de Dios. Te atormenta tu propia transgresión al punto de que ya no soportas vivir de esa manera, sabiendo lo que eso significa. Cuando hay transgresión en tu vida, ¿qué pasa en tu vida? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Desesperas y buscas estar determinado a salir de esa situación, de buscar el perdón de Dios? En esta mujer lo vemos, hasta lo que llevamos ahora, vemos. Hay una situación desesperada, pero ella está determinada. Esa es la situación de esta mujer. Porque yo le decía que es esperanzador este relato, porque podemos aprender mucho de la actitud de ella. Veamos entonces el versículo 25b. Ya dijimos que dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ella escucha, ya dijimos que Jesús estaba tratando de pasar desapercibido, pero ella escucha acerca de Jesús y va, lo busca. Estaba tan determinada que imagínense la situación, Jesús está en algún lado, ella va, llega a ese lugar y se arroja a los pies de Jesús. Hay una pausa ahí que habla acerca de que no habla acerca de quién era esta mujer. Dice el versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación. ¿Ya? No era una mujer judía, ya había nacido, cuando dice Sirofenicia, había nacido en la región fenicia de la provincia de Siria. Ya entonces decimos que ella era gentil, era extranjera, no era judía. Tiro, que era el lugar donde había ido Jesús, era un lugar mayoritariamente gentil, pero estaba bastante cerca de Judea. Por lo tanto, seguramente esta mujer sabía de las costumbres de los judíos, ya tenía información al respecto. Y una de las cosas, una información relevante respecto especialmente a los rabíes judíos, era que no cualquier persona podía acercarse. ¿Ya? Y esta mujer que oye de Jesús y va y se postra a los pies, era sirofenicia, era gentil, era por lo tanto pagana y por lo tanto para los judíos era inmunda. ¿Ya? Era impensado que alguien así se acercara frente a un rabí judío. Y ella, en esa determinación que vemos, ella va, lo busca, oye de él, lo busca por donde sea, nada la detiene para aquello y se postra a los pies de Jesús. Ella no reunía ningún requisito para acercarse a un rabí judío. Ella sabía que no podía acercarse. Pero a ella, la verdad es que le importa bastante poco aquello. ¿Por qué? Porque su situación era de desesperación. Estaba al límite. Y ahí fue cuando oyó hablar de Jesús y ella no solo oyó hablar, sino actuó en base a lo que oyó. Jesús andaba cerca. Seguramente ellas le habían informado que Jesús sanaba enfermedades, ¿ya? Que Jesús echaba fuera demonios. Entonces ella oyó esa información y se determinó a actuar. Y va entonces, pone mano a la obra y va tras él, va tras Jesús a comprobar lo que dice. Este mismo texto también está relatado en el Evangelio de Mateo. Y ahí en el Evangelio de Mateo dice que ella grita. Antes de postrarse a sus pies, tratando un poco de imaginarme la situación, seguramente ella sabía que Jesús andaba en algún lado. A lo mejor lo visualizó a la distancia y dice que le grita, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Desde su situación era desesperada, había escuchado y ella grita para que Jesús la escuche. Pasemos a nosotros. Ella escuchó de Jesús y actuó. Nosotros, todos hemos escuchado de Jesús. Hemos escuchado de su evangelio. Todos los sábados aquí tenemos palabras. Seguramente tú te juntas en algún grupo de discipulados y tienes palabras. Tú seguramente estudias la palabra en tu intimidad, en tu devocional, en tu familia. Sabemos, conocemos lo que es el evangelio. Pero, ¿lo has comprobado realmente lo que es? Una es saber, otra es vivirlo, comprobar lo que es. ¿Lo has puesto a prueba realmente? Por ejemplo, sabemos que Él salva las almas, ¿cierto? ¿Pero Él ha llevado tu propia alma? Sabemos que Él puede perdonar pecado, ¿pero lo miras para que perdone tu pecado realmente? ¿Te acerca a Él en la actitud de esta mujer para que perdone tu pecado? Si es así, hermano, y tu búsqueda es genuina y honesta hacia Dios, nuevamente, este es un mensaje esperanzador. Ya, porque el alma que busca desesperadamente, con un sentido de necesidad y honestamente el rostro de Jesús, del Salvador, no está lejos, hermano, no está lejos del reino de los cielos. Volvamos al texto. Decíamos que le gritaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En Mateo dice, el mismo relato que en paralelo lo relata, Mateo dice que Jesús guarda silencio. Seguramente Jesús la escuchó, pero Jesús guarda silencio. Aún más, los discípulos instan a Jesús que lo eche, que la eche. Ya, eso es lo que los discípulos le recomiendan a Jesús. Échala. Ya, échala. Suerte está molestando, tú te vas a apartar ahora. La idea que teníamos programado era apartarnos, estar un poco tranquilo en esta región. Hay menos gente que te conoce y aparece esta mujer. Ya, un problema, un cacho. Ya, échala. A pesar de eso, ella no se detiene. Insiste e insiste e insiste. Va donde Jesús, entra a su casa, se postra a sus pies y le ruega. Leamos el versículo, el mismo versículo 26. Dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y le rogaba. No fue que ella se tiró una vez y le dijo. No, ella rogó. A veces hemos hablado de los verbos en tiempo continuo. Este en presente continuo. Este verbo también está en el original, en presente continuo. O sea, ella estuvo constantemente, seguramente en ese espacio, en esa casa, rogándole, por favor, echa fuera al demonio. Yo sé que tú puedes, echa fuera al demonio. Insistió. Nuevamente, lo que dijimos al principio, en el primer versículo, que ella estaba determinada, lo vemos aquí. Estaba desesperada por un lado, pero por otro lado estaba sumamente determinada. Determinada a buscar en Jesús la respuesta para todo lo que ella estaba viviendo. En ella había una fe genuina y una fe hermosa. Veamos el versículo 27. ¿Qué pasa? Jesús ya no guarda silencio. Le responde. ¿Qué le responde? Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La NBI dice, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Imagínense, hermano, esta mujer desesperada, ya no podía llegar, no hallaba cómo llegar, logró llegar, se postra ante Jesús y recibe esta respuesta. Miramos esta respuesta y decimos una respuesta bastante dura, bastante áspera, la respuesta que le da Jesús. Volvamos a nuestras vidas. Hermano, no siempre la respuesta de Dios a nuestras vidas es la que esperamos. Nuestra reacción frente a la respuesta deja al descubierto siempre nuestro corazón. Las respuestas de Jesús no tienen que ver con algo que Él necesite, sino tienen que ver con lo que nosotros necesitamos. Cuando uno ve la respuesta que Jesús da en el Evangelio, no tiene que ver con algo que Él tenga que demostrar o que algo que Él necesite, sino tiene que ver con los que estaban alrededor de Él, con lo que ellos necesitaban. Cuando Jesús nos responde algo, tiene que ver con lo que nosotros necesitamos. Si uno se fija en los milagros de Jesús, no fueron con tremenda, ¿cómo llamarle? Parafernalia, ¿ya? No fue, Él no tenía que demostrar que tenía poder, ¿ya? Sino, los milagros que hacían tenían que ver con lo que los otros necesitaban. Si uno ve el texto un poco más adelante, después de esta situación, habla que Jesús sanó a un sordo tartamudo, ¿sí? Era sordo y era tartamudo. Y dice que Jesús lo apartó, lo sacó un poco de la multitud, lo llevó, lo apartó, no sé a qué lugar lo habrá llevado, estaban solos, y dice que tocó sus orejas, sacó saliva Jesús de su propia boca, tocó la boca del sordo, tartamudo, y le dijo, no me acuerdo cuál era la palabra en hebreo, pero en el fondo era, sea abierto, ¿ya? Sea abierto. Y él fue sanado y pudo hablar. Esa situación, una situación de respuesta inmediata a la necesidad. De respuesta inmediata. Usó incluso, Jesús se identifica con él. Usa el mismo lenguaje de este sordo tartamudo, lenguaje de señas, toca su oreja, hace todo un tema ahí. No para demostrar que con esa forma obtenía algún poder especial. No, porque tenía que ver con lo que este sordo tartamudo necesitaba. Pero vemos que justo antes tiene otro tipo de respuesta totalmente distinta, sumamente dura y áspera con esta mujer. Piensa también en Marta, María, cuando muere Lázaro, su hermano. ¿Qué pasa? Jesús se acerca y ¿qué es lo que ella, lo primero que le dice? Sale Marta al encuentro de Jesús. Y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cierto? Jesús, ¿qué hace? La reprende. La reprende. Mire la respuesta, la reprende. Al ratito después sale María. Le dice exactamente lo mismo. Si tú, Jesús, hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué hace Jesús? Llora. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró con ella. Imagínense, las mismas palabras, distintas respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué las mismas palabras y distintas respuestas? Porque Jesús, Dios, sabe lo que necesitamos. Y Él sabe que la respuesta que Él nos da es la que necesita nuestra vida. Para algunos es inmediato, para otros es tiempo, para otros es silencio. Pero es la respuesta de Dios, la mejor respuesta que podríamos tener. Si tú eres un buscador genuino, hermano, puedes cobrar ánimo entonces a través de esta historia. La fe otorga paz, pero no siempre es inmediata. A veces es necesario la prueba de fe que la recompensa de fe. A veces es necesario la prueba de fe más que la recompensa de fe. A veces en otros es inmediato la recompensa de fe. Pero así son los designios de Dios. La luz a veces alumbra más lentamente de lo que desearíamos. Pero hermano, tengamos ánimo. Si tienes el tipo de fe de esta mujer, pronto va a amanecer en tu vida. Algunos se deleitan rápidamente en el esperar, otros no. Uno, en vez de sentir rápidamente un sentido de perdón, es necesario que experimenten un sentido más profundo de pecado. Y así lo determina Dios. A veces el perdón y ese sentimiento de paz por el perdón de Dios, a veces no. Dios quiere que sienta más profundamente lo que significa ser pecador. Porque podemos decir que somos pecadores, pero no necesariamente estamos sintiendo realmente y nuestra vida se puede palpar ese sabor a entender lo que significa estar sumergido en pecado. Por eso las respuestas son distintas. Pero debemos confiar, confiar en Dios, poner nuestra fe en Él, creer en su profundo amor, así como lo hace esta mujer. Entonces la respuesta a primera nos parece un insulto. Ya es dura, es áspera. Nos parece un insulto lo que Jesús está haciendo. Pero entendamos y veamos un poco el contexto para darnos cuenta en mayor detalle. Es fuerte que diga, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. En la versión Reina Valera dice los perrillos. En ese tiempo, especialmente en la cultura oriental, los perros no tienen la relación que tienen la cultura occidental. Ya los perros son como bastante, no son el mejor amigo del hombre, ya como lo entendemos nosotros. Ya el perro está en la calle, el perro no es aceptado en la convivencia con las personas. Pero aquí algo había pasado igual. El Imperio Romano había, parte de la influencia de su cultura es que sí se aceptaran ciertos perros como mascotas, que eran generalmente perros pequeños. Por eso habla de perrillos, ¿ya? Pero la relación es bastante distinta. Nosotros aquí en la cultura occidental, el tema de los perros es bastante cercano, ¿cierto? Hay, uno se alegra con los perros, hay videos en YouTube, ¿cierto? De cosas que hacen los perros, y típico que sale un video con un montón de visitas por una gracia que hizo un perro, ¿cierto? De hecho, alguna gente se dice perrito, ¿cierto? Entonces, entre los matrimonios, ¿se han dado cuenta? Se dice mi perrita, mi perrito, ¿ya? O entre amigos, ¿cierto? El Gianni siempre me dice mi perrito, ¿cierto? Tenemos una relación con la palabra, con el animal en sí, más cercana, ¿cierto? Pero en ese tiempo, para los judíos era un insulto. Ellos cómo insultaban a quienes no fueran judíos, diciéndole perros, ¿ya? Era un insulto absoluto, ¿ya? Perros. Y así trataban a los gentiles. Pero aquí hay una, no es tan insulto, ¿por qué? Porque aquí se habla perrillos, ¿ya? Y hay que entender esa salvedad. Cuando habla de perrillos está hablando de mascotas, de cachorros que seguramente estaban en el hogar, ¿ya? No era el insulto, pero igual era, no expresaba las mejores de las condiciones. Y esa fue la respuesta, por eso decimos que áspera, es dura la respuesta que le da a la mujer. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús, a través de esta respuesta, está hablando. Y le está hablando a la mujer. Y no la está insultando. Lo que le está hablando, le está mostrando una metáfora. ¿Ya? Una metáfora para que ella entienda. Entienda un cierto orden. ¿Cuál es este orden? Un orden natural. En una familia, los hijos comen primero y después las mascotas. Eso es lo que todos también entenderíamos en nuestra cultura. No está bien, le está diciendo en el fondo romper ese orden y hacerlo al revés. Para entender mejor esta metáfora en Mateo, es importante leerlo en paralelo porque Mateo nos entrega bastante información adicional para entender. Justamente ahí en ese relato en Mateo dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí hay algo importante porque dentro de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, de su diseño, Jesús centró su ministerio en Israel. Fue enviado a Israel, ya que él era el cumplimiento de las promesas dadas en la Escritura, ¿cierto? El cumplimiento de los profetas, el cumplimiento de los sacerdotes, de los reyes, del templo, etc. Un montón de otros cumplimientos que los que tomaron creación de la nueva creación lo sabrán. Él era el cumplimiento de aquello. Pero fíjese que después de resucitar, Jesús lo primero, cuando junta a todos los discípulos, les dice, id por todas las naciones y predicad el Evangelio. Id por todas las naciones. ¿Ya? Entonces lo que hace ahí, si bien su objeto primero era el pueblo de Israel, la oveja perdida del pueblo de Israel, él abre el espectro después de resucitar y dice que esas bendiciones que representan el pan en la mesa, son para todas, son para toda la humanidad. O sea, son también para nosotros. Entonces sus palabras no son el insulto que parecen, sino que expresan solamente un orden. Primero iré a Israel, después a los gentiles. En una versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, se entiende un poco más. Dice, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, ¿ya? Que era el pueblo de Israel. Esa es la respuesta que le da Jesús, ¿ya? Le responde con una metáfora. ¿Habrá entendido esta metáfora esta mujer o se habrá quedado con la respuesta dura y áspera? ¿O habrá juntado esas dos respuestas, esos dos enfoques y lo habrá tomado hacia ella? Veamos lo que responde. Versículo 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor. Un sí de afirmación. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer, recuerden, está determinada. No escapa. Lo que está diciendo en el fondo: sí, Señor, es verdad. Es verdad lo que dices. Pero los perrillos, los cachorros también comen de la mesa. Y por eso estoy aquí. Por eso vengo. Por eso me acerco a ti. Entonces ella acepta lo que dice, acepta esa respuesta dura, esa respuesta áspera, acepta que la compare con unos perrillos. Sí, Señor, es verdad. Entiendo que no tengo parte en la mesa. Lo entiende. No se ofende. No exige una respuesta cortés de parte de Jesús. No. Ella no se va. Se podría ir aún más desesperada y abandonar. O podría haber tomado otra actitud, enojarse, ya actuar con ira. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me comparas con un perro? Pero no, ella se queda en ese lugar porque sabe que hay algo, hay un tesoro, que ahí está la respuesta para su vida. Ella, hermano, se humilla. Ella realmente se humilla. Cuando Jesús le da esta respuesta, ella es absolutamente humillada y ella lo acepta. No se queja. Nosotros, hermano, mientras nuestro corazón no sea verdaderamente humillado, nunca reconocerá la depravación de nuestra naturaleza. Nunca. Nunca conocerá la profundidad del pecado si no nos humillamos. Si no somos humillados por la mano de Dios, jamás, jamás entenderemos lo pecadores que somos, lo depravado que es nuestro corazón. Imposible. Seguramente hablaremos de humildad y utilizaremos una terminología respecto a eso. Pero en el fondo del corazón, no, nunca nos habremos humillado. Es como alguien, hermano, que dice, como un ejemplo, alguien que dice ser malo. Sí, no, sí, es verdad, yo soy malo. Reconoce esa condición ante los demás. La reconoce, no, sí, yo soy súper malo. Pero viene alguien y le dice: ah, sí, yo siempre lo he sabido, siempre he sido así. Y viene y se enoja por lo que le dice. ¿Ya? Se enoja y lo expulsa y no sé, cobra venganza contra él. Él hablaba de que reconocía ser malo. Pero frente a alguien que le dice: ah, sí, eres así, se destapa su corazón, se descubre lo que hay en su corazón, ¿ya? Que realmente no conoce lo que es la maldad del corazón. Entonces son palabras nomás, palabras de humildad, un lenguaje, puede ser hasta un lenguaje sofisticado acerca de la humildad, pero en su corazón no hay humillación. Hermano, en nuestra vida tiene que haber humillación, humillación para entender lo pecadores que somos. La mujer creía genuinamente y de corazón en la condición de pecado de su corazón. De manera que al recibir la respuesta de Jesús, ella no se molesta. Porque ella reconoce que, sí, tal cual lo que dice Jesús, ella es. Y lo acepta, es verdad. Sabía que Jesús estaba llamando las cosas por su nombre. Nada más ni nada menos. Jesús estaba nombrando lo que ella era. Si hablamos aquí de la depravación del hombre y la condición absoluta de pecado, diríamos: eso es así, la Biblia lo dice, lo hemos predicado, ¿ya? Y podríamos afirmarlo, sí, es verdad. El corazón del hombre está totalmente perdido, está totalmente depravado. Pero ¿cuántos realmente sienten que eso es verdad? ¿Sientes realmente que eso es verdad? ¿Lo puedes ver en tu vida? ¿Cuántos están profundamente afligidos por aquello? ¿Te aflige saber que somos profundamente pecadores? ¿Te remueve el piso cuando ves tu pecado? ¿O realmente lo único que puedes decir es: sí, somos pecadores? En Romanos dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una tremenda distancia en el afirmar palabras y sentirlas realmente. Una tremenda distancia. Tú puedes decir que eres pecador, pero puede ser que ni siquiera lo sientas, que ni siquiera te aflija el pecado que hay en ti. Todos somos pecadores, eso decimos, pero no todos lo sentimos. Sigamos. La mujer está determinada a comer de la mesa donde ve abundancia. Ella ve que en esa mesa hay abundancia. No acepta entonces un no. Y esto no es porque tenga algún derecho. Ella se ha dado cuenta claramente que no hay derecho para que ella se pueda sentar a la mesa. Miremos un poco Si usted mira la cultura occidental, somos expertos en pelear por los derechos, ¿cierto? Me vulneraron mis derechos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy. No, me pasaron a llevar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Restitúyanme lo que me quitaron, no restituyan lo que debería ser mío. ¿Ya? Es bastante difícil entender que alguien luche por algo que no es un derecho. ¿Ya? Tenemos tan asociado que luchar por algo es porque hay un derecho que se nos ha trastocado. Yo lucho por esto ya que es lo que se me debe. Eso es el discurso que tenemos generalmente en nuestra cultura. Pero no sabemos luchar a no ser que estemos defendiendo nuestros derechos, nuestra dignidad o nuestra bondad. Pero mire esta mujer, ella pide aunque carece de derechos. Ella no tiene derechos, pero igual pide. Ella insiste. La palabra de Jesús revela que ella no tiene ningún derecho, que ella es totalmente pecadora, que está totalmente separada de Dios. Pero ella sin derecho igual va y pide. Esa es la actitud de su corazón. Ella reconoce su situación pecadora. En el fondo, hermano, ella está diciendo esto. Señor, no te digo que me des lo que merezco en base a un derecho mío, a mi dignidad o a mi bondad. Lo que digo es que me des lo que no merezco en base a qué, en base a tu bondad. Eso le está diciendo la mujer. Te pido que me des lo que no merezco, que me des lo que está en esa mesa, ese pan que está en la mesa, yo lo quiero comer, yo no lo merezco. No lo des por mi bondad o por un derecho mío, sino dámelo por tu bondad. Eso es lo que dice la mujer. No exige su derecho, sino que ve la bondad que hay en Jesús. Por eso ella va, insiste, una y otra vez. Ella sabe que es pecadora, que nada merece, reconoce su condición. ¿Cuál es el resultado de esto, hermano? Versículo 29. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. En otra versión dice, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Hay una versión que me gusta aún más, que Jesús le dice, buena respuesta a lo que me has dado. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ya salió de tu hija. Jesús se maravilló de la respuesta. ¿Por qué? Porque vio una fe genuina, vio humildad genuina en su corazón, arrepentimiento genuino en su corazón. ¿Y qué hizo? Vino y sanó a su hija, le quitó el demonio. Gloria a Dios. Esta mujer entiende el propósito del Mesías mucho mejor que el propio pueblo de Israel. Lo entendió mucho mejor. Capta, entiende esa metáfora. La metáfora que Jesús le entregó como respuesta la desafía y va por más. Ve que está viendo ella, está viendo el tesoro. Ve que hay un tesoro en Jesucristo. Ve lo que nosotros ahora sabemos, que Jesucristo es el pan de vida. Ella lo ve. Ella ve que realmente no tendrá hambre jamás si va y come de esa mesa. Ella ve que no tendrá sed jamás si bebe de lo que está en esa mesa. Entonces ella ve en Jesucristo un tesoro. Ve la riqueza y la abundancia que hay en Él. Por eso insiste y se acerca. Ella, hermano, como decíamos, ve este tesoro. Ella ve que la provisión que estaba para Israel, que Jesús se la da mediante la metáfora que él había ido primero a Israel, él ve que esa provisión es abundante. Que alcanza para Israel, pero que también alcanza para toda la tierra. Ella lo ve, lo logra ver, lo logra entender, lo logra visualizar. Por eso ella insiste. Y hay una ironía. Un poco antes, los fariseos, ya del propio pueblo judío, ellos buscaban a Jesús, buscaban en qué fallaba para verlo caer. Buscaban en qué tentar a Jesús. Después los discípulos, también en el mismo relato, un poco antes, Jesús les dice, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Ni los discípulos entendían todo lo que el Padre les trataba de mostrar. Actúan en forma torpe. Jesús no parece intención de hablar con esta mujer pagana, pero después de una sola frase, ella entiende la misión de Jesús. Ella se humilla y Jesús la exalta. Es la primera persona, hermano, en el Evangelio de Marcos que entiende, escucha y entiende una parábola. Todo lo que se ha relatado antes, las parábolas que hay antes, nadie las lograba entender, captar. Ella es la primera que escucha y entiende. Entiende lo que Jesús le estaba diciendo. ella responde, y fíjense, ella le responde con la misma parábola. Lo entendió tan bien, Jesús le habla por una parábola y ella le responde. Con esa misma parábola, con esa misma metáfora, con las mismas palabras de Jesús, las comprende tan bien que le responde con las mismas palabras. Que ella podía comer de esas migajas, porque la comida que está en esa mesa era abundante y ella también podía probar de esa comida. ¿Ha entendido esta mujer la palabra que Jesús tiene para ella? Hermano, este encuentro es el Evangelio en estado puro. Es el Evangelio en estado puro. Eres mucho peor de lo que pensabas, pero al mismo tiempo eres más amado y aceptado de lo que nunca llegaste a imaginar. Escúchelo bien, eres mucho peor de lo que pensabas. Eso se dio cuenta la mujer, que era lo peor, con la respuesta que le dio Jesús. Era peor de lo que ella misma pensaba. Pero al mismo tiempo, ella logró ver en esa comida, en esa abundancia que había ahí, lograba ver que era más amada y aceptada de lo que nunca había llegado a imaginar. Hermanos, nosotros somos más pecadores de lo que creemos ser. Pero así también somos inmensamente amados, más allá de lo que podemos imaginar. Esa es la comida que está en esta mesa. La metáfora entonces la desafía a entender el Evangelio y a aceptar la buena noticia. Ella lo entiende. Ella podría haber tomado otros caminos lejos del Evangelio para acercarse a Jesús. Ella podría haber tomado el camino del orgullo. ¿Cómo te atreves a hablarme así, de esa manera, tratarme como perro? ¿Cómo? No tengo por qué aguantarlo. Pero en ella no había orgullo. Acepta el desafío de la metáfora, de lo que significaba. No había orgullo. O también podría haber tomado otro camino, desmoralizarse. Absolutamente, con esas palabras, a lo mejor muchos de nosotros estaríamos absolutamente desmoralizados. No puedo realmente aceptar esa oferta. La verdad es que, como me dejó esa respuesta, soy tan malo que no puedo aceptar la oferta. No la merezco. No puedo hacer nada, en realidad me tengo que quedar en esta condición. Hay dos formas que podemos rechazar a Jesús como Salvador. Primero, teniendo que tiene que ver con el orgullo, teniendo un complejo de superioridad. Soy tan orgulloso que no acepto el desafío. En realidad, no necesito de tu amor. Después de todo, no soy tan malo. Soy relativamente bueno. Pero hay otra forma, que es por medio de un complejo de inferioridad. Soy tan malo que Dios no puede amarme. Tan malo que Dios no puede amarme. No entiendes cómo un Dios santo puede aceptar a un pecador terrible como tú. Y hay un complejo de inferioridad ahí. Tienes una pobre opinión de ti, que es cierto, es verdadero. Nuestra opinión de nosotros tiene que ser pobre. Pero a la vez tienes una pobre opinión del Evangelio. Tienes una pobre opinión de la obra redentora de Jesucristo. Y ahí está el error, ahí está lo incorrecto. ¿Ya? Somos absolutamente pecadores, pero tenemos a un Dios grande, un Dios inmenso, que es abundante en gracia, abundante en misericordia, con abundante amor. Pero muchas veces no. Tenemos este complejo de inferioridad. En esta actitud de inferioridad hay una queja respecto a los pecados. Nos quejamos constantemente, pero nuestras quejas al final de cuentas están llenas de autojustificación y de incredulidad. Están llenas en el fondo de otra forma de orgullo. Hay una apariencia de humildad como hablábamos al principio, pero están llenas de otra forma de orgullo. Entonces finalmente nuestras quejas no son mucho mejor que los pecados de los cuales nos estamos quejando. Son igual de malos. Hermano, entonces esta comida está puesta en la mesa y podemos rechazarla con nuestro orgullo. Si comiera de la mesa, a lo mejor podría ser, pero del suelo, de las migajas, y por si acaso. No, no merezco aquello. Rechazo, no acepto el desafío. Rebajarme a eso, no. Pero también la rechazamos al quedarnos inmóvil en esta actitud de inferioridad. En una actitud de conmiseración respecto a nuestra condición. Vemos la maldad entre nosotros y nos afecta y nos controla. Ni de las migajas soy digno de comer. Por lo tanto, no puedo comer. Rechazo el ofrecimiento. Esta mujer hizo todo lo contrario. Acepta el desafío, toma el ofrecimiento que Jesús le hace. Esa actitud, hermano, si tomamos esta actitud de inferioridad, nos dejará en una actitud inmóvil. El negarse a perseguir la gracia, buscarla, aceptarla, contentarse con ella, es una manera también de rechazar el amor de Dios. Al igual que cuando nos creemos demasiado buenos para ello. De la misma manera, de las dos maneras, podemos estar rechazando el amor, la misericordia de Dios. La actitud de la mujer fue otra. Vemos en ella una fe humilde, una actitud de adoración del corazón. Ella comprendía frente a quién estaba y ella se sabía a sí misma pecadora y no merecedora de las bendiciones de Dios. Su actitud está caracterizada por una absoluta ausencia de orgullo y de confianza en sí mismo. Jesús le responde y le recompensa. Su hija es sanada. Hermano, para terminar, vamos a la cruz. Hablamos la otra vez cuando me tocó predicar en Marcos también. El reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Jesucristo, Rey, ha acercado su reino hacia la tierra, hacia nosotros. Jesucristo es Rey y su reino se ha acercado. Pero este Rey viene y se identifica con nosotros. No saca su espada para conquistar, sino viene aquí, viene a servir. No usa su posición de poder, ¿ya? Sino que al contrario, reparte poder, sanando enfermos, curando heridas, echando fuera demonios. Siendo Dios, viene y en la cruz se identifica con nosotros y se identifica con esta mujer. En la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado y expulsado de la mesa sin probar ni siquiera una migaja, quedando absolutamente desamparado. En la cruz, Jesús fue echado de la casa. Ni siquiera probó, ni siquiera de las migajas. ¿Ya? Lo que nos parecía una respuesta dura y áspera frente a esta mujer, Jesús lo vivió de una forma tremendamente mayor, absolutamente mayor. Él no le fue ni siquiera permitido probar de las migajas, ni siquiera de las sobras de lo que había en esa mesa. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que nosotros, que no éramos hijos de Dios, fuésemos adoptados y aceptados en la familia de Dios. El Hijo se convirtió, hermano, en perro. El Hijo de Dios se convirtió en perro para que los cachorros pudieran llegar a ser hijos e hijas que se sientan a la mesa a disfrutar de la riqueza de su gracia. Por el sacrificio de Cristo, tú, yo, que estamos sumergidos en el pecado, con estas condiciones de depravación, por el sacrificio de Cristo, porque Él se negó a estar en esa mesa, nosotros podemos ir y sentarnos a la mesa y probar de ese pan de vida que sacia nuestra hambre, probar y que no tengamos sed jamás, gracias al sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Ahora podemos, hermanos, disfrutar de la riqueza de su gracia. Podemos disfrutar absolutamente de la riqueza de su gracia. Gracias a Dios por aquello. Al principio hablábamos entonces que podemos acercarnos a Dios creyendo que nuestro sacrificio y buen comportamiento aplacarán la ira de Dios, un Dios tirano. Error. O también podemos acercarnos a Dios pensando que es una fuerza espiritual llena de amor, al cual nos podemos acercar en cualquier momento sin dar explicaciones. También un error. Podemos, hermanos, acercarnos a Dios porque Él se identificó con nosotros por medio de Jesucristo, sin dejar de ser justo, sin dejar de ser amor. Hermano, no sea orgulloso, no seamos orgullosos, pensando que lo que dice el Evangelio acerca de tu pecado no es tan verdad. No seamos orgullosos. Pero tampoco te desmoralices, pensando que el amor de Dios expresado en el Evangelio no puede ser para ti. Somos pecadores, pero el amor de Dios es para nosotros por medio de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Ese, hermano, es el Evangelio. Para terminar, les voy a leer una oración de Thomas Cranmer, un cristiano inglés, que escribió un libro bastante bueno, que se llama El Libro de Oración Común. Y una de las oraciones que está ahí tiene que ver cuando nos acercamos a la cena del Señor. Y él usa este relato para esta oración. Y dice, nosotros no nos acercamos a esta tu mesa, Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud, sino en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos ni aún de recoger las migajas de debajo de tu mesa. Mas tú eres el mismo Señor, siempre misericordioso. Oremos al Señor.